los medios que ya saben para escuchar este programa. Saludamos a todos. Saludo al operador, compañera. Muy buenas tardes. Hoy se ve que le ha pegado medio formal o medio de locutor así masivo. ¿Me pegó? ¿Sí? Sí, porque está saludando muy serio, esa voz así toda impostada. Oh, ¿impostada? Es mi voz, compañera. Si hay que hacerlo el programa de hoy tipo hot, no hay problema, avíseme. Hot, hot. Claro, lo hacemos así con todas esas tonalidades. ¿Cómo no? Podría ser. Bueno, entonces para hacemos... Para probar cosas distintas. Bueno, el tema es muy viernes. Y en algunos casos puede llegar a ser perjudicial para la salud. Bueno, no sé. La vida es eso. ¿Qué pasa mientras te empeñas en hacer otros planes? Mírelo usted. Hagamos ahora lo que tenemos que hacer. Entonces, todos, vamos. Del otro lado, a ver, vamos. Hagamos todos, todo lo que tengamos que hacer. Ahora. Mira. Todo lo que tenemos más reprimido, ahora es el momento. Y nos decimos a nosotros mismos, uh-huh, hoy es el momento. ¿Eh? No, no. Vamos, todos en voz alta. Hoy es el momento. Ahí está. ¿Eh? Y hagamos lo que tengamos que hacer. Si tenemos ganas de pegarle una trompada a nuestro compañero que lo venimos bancando todos los días con todas sus pelotudeces, lo hacemos. Sí. Si tenemos ganas de ir a la oficina de nuestro patrón y decirle, métase el laburo en el recontraforro del orto, y se van dando un portazo, lo hacen. Muy bien. Si están enamorados de una chica de hace 15 años y no se animan a decírselo, 15 años, ¿saben? Les parece que bastante que aguantaron, van y se lo dicen. Muy bien. ¿Eh? Si le tienen que decir a su mujer, mirá mi vida, me gustan los hombres, van, sí, y se lo dicen. ¿Eh? ¿Qué le parece? Sí, sí, sí, es un día de muchísimos cambios y es mejor empezar hoy. Bueno, ¿usted cómo está? ¿Bien? No le pregunten. Por suerte hoy, muy bien. ¿Está bien? Bueno, fantástico. Sí, sí, sí, tranquilita, en armonía. Hasta que se me escogeringue todo, aquí estaremos. Hasta que pase una mosca volando. Sí, y ahí ya está, me enojé con Dios y medio mundo. ¿Y a usted qué tal lo trata la vida? Oh, hay que contarle. ¿Qué es eso? Qué pregunta complicada, no se la puedo responder. Bueno, entonces se la preguntaré el lunes. El lunes pregúnteme, capaz que le puedo responder algo. Bueno, le damos a todos la bienvenida. Los teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7076-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bien, saludamos a nuestros bloyentes también. Esperemos que anden bien. Saludamos a la gente también que nos escucha a través de www.radiowalden.com.ar. Y bien, y esto es lo que andan ahí, che, andando por la vida, sin haberles preguntado, sin consultarlos, los mandaron acá, a este planeta Tierra, y ahora hay que hacer algo con eso. Hay que vivir. Ay, cansa tanto. Como decía Emily Dickinson, morir no duele tanto, es la vida lo que nos duele. Sí. ¿No? Pero lamentablemente son esos dolores dulces, así que... Hay dolores dulces, sí. Las despedidas son esos dolores dulces, decía el Indio Solari en una de sus letras. Sí. Me encantó esa manera de definir una despedida. Fantástico. Un dolor dulce. Hay muchos dolores dulces, otros dolores que no son para nada dulces. No. Pero hay despedidas que son más que disfrutadas y algunas que no, que son no queridas, así. Y no. Bien, ayer volvió la flor en jaque. Volvió. Estuvimos de 22 a 1 con la compañera Nerina. Haciendo ese programito. Muy bien. ¿Va a contar un poquito? No, nada. Ah. Si lo escuchó, lo escuchó. Y el que no lo escuchó, porque no lo quería escuchar. Está bien. Suficiente. Y el que lo quiere escuchar, lo escucha en el blog de la flor en jaque. Y... ¿vio? Sí, le mandamos saludos a todos los que estuvieron escuchando el programa ayer. Y bien. Ahora lo que podemos hacer es darle la bienvenida a nuestros auspiciantes, ¿le parece? Le damos entonces las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Yergood, inglés para todos. Saludos a la gente de Fruta Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Yergood. A todos gracias por seguir bancando este programita. Recuerden que hoy es viernes y los viernes nos ponemos buenos. Y aquellos que quieran dos temas, el primer mensaje. Bueno. Le pasamos esos dos temitas. Vengo desde ayer a la noche, usted porque no me escuchó. Que la compañera Nelina se reía a ella, que le causa gracia. ¿Qué cosa? Que ya sobre el final, no, ya me venía pasando anoche. No hila. Claro, me cuesta hilar las ideas. Ya cuando voy llegando hasta el momento de la semana y tengo un montón de pensamientos. Qué bueno por usted. Eso es buenísimo, ideas no faltan nunca. Y tengo un montón y no encuentro las palabras para comunicarlas. No hay conexión entre la lengua y el cerebro. Eso es un problema. Y entonces no me salen. Tengo toda la idea en la cabeza y no. ¿Vio cuando no? No aparecen las palabras. Claro, ahí se queda. No aparecen las palabras. Pero bueno, ayer yo explicaba. Digo, compañera, me pasaba a las 2:30 de la noche. Tengan en cuenta, son 2:30 de la noche. Esto quiere decir que ya hace... Es la 5:30 haciendo radio en el día. 5:30 frente a un micrófono. Ya es un momento que... Claro, además, hablando mucho. Porque si usted me dijera, bueno, son 5 canciones y 5 minutos de hablada. Bueno, es entendible. Pero por ahí son 35, 40 minutos de charla y una canción. Claro. Uy, ¿no te cansás? No, si no, no lo haría. Si claro. ¿Como soy yo? Nah. No me voy a cansar, quédate tranquilo. Lo dejo antes de cansarme. Bueno, pero la idea era esa. Que vamos pasando por uno, o sea, dos temas de un mismo artista. Muy el bien. El primero que manda un mensajito, arrancamos con eso. ¿Se entendió? Ahí está, se entendió. Teléfonos son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Bien. ¿Qué tiene para comentarme? Tengo para comentarles... De gacetillas, eventos... Claro, para actividades este fin de semana. Primero que nada, comentarles que se está llevando a cabo la obra De Golpe Dejé de Buscar, bajo la dirección de Gustavo Di Pinto, y esto es los viernes y sábados a las 10 de la noche. Esto va a ser durante todo mayo. En el Teatro La Morada, que queda San Martín, 771, planta alta. Recuerden que para aquellos que quieran ir, la entrada tiene un costo de 20 pesos. No se la pierdan, el no, final de la obra justifica todo. No, la obra entera está buena. O sea, sí, tenemos... Sí. Coincidimos, aquellos que fuimos a verla el viernes pasado, Que el actor era lo único que no nos convencía en cuanto a su performance. Ahí está. Pero después lo otro está muy bueno. Por ahí, quien viernes y sábado no se lo dedica al teatro porque tiene otros menesteres, pero el domingo quiere ver algo. Le cuento que el grupo Qué de Qué, la clownesca clásica Confusión, se presentan los domingos de mayo a las 8 de la noche en el Cultural de Abajo del Bar La Sede. En este caso, el bar queda en Entre Ríos y San Lorenzo, para aquellos que no sepan, y la entrada tiene un costo de 20 pesos. Pero tenemos 5 2x1 para aquellos que nos avisen, nos dejan el nombre y el número de documento, y entonces así los anotamos para que vayan a verlo. Y también la invitación en este caso la vamos diciendo por anticipado, por las dudas ya hay alguno que se cuelgue, porque el sábado que viene, 22 de mayo, a las 6 de la tarde, se realiza el Festival de Cortos Rosarinos, y esto va a llevarse a cabo en la Sala de Cine Arteón, que queda a Sarmiento 778. Les contamos que para aquellos que quieran averiguar por las entradas, el costo y cómo adquirirla, se tienen que comunicar con Marcos al celular 153-957-299. Bien, le mandamos saludos y le agradecemos a Marcos que nos acercaba ayer de la Gacetilla. Recuerda que ayer, casi al finalizar, el 048, creo que era el mono negro, una cosa así. 048 o 084. Ah, bueno. Bueno, entonces no. El 048. Se va, se va a ¿era el 084? Sí, ya le estoy confirmando. A ver. Porque si no, le hicimos lío. Bueno. 084. Ah, no, entonces está bien. Está bien, bueno, le cuento que el 048, bueno, vaya uno a saber quién es, igual buenas tardes. No es lo mismo que el 084. Anda, anda cerquita, bueno. Son los mismos números, lo único que, y además el cero está adelante. Bueno. Así que andaba ahí. Mi dislexia me... El cero siempre girando alrededor. Ah. Qué patet. Mira que hay analogía para hacer, ¿verdad? Ay, ay, ay. La vida es una ruleta. ¡Oh! ¡Qué lúcido este cantante de los Pios! Bueno, bueno. Usted aprovecha a bardear de una forma. Si en vez de decir cosas halagadoras. Bueno, no, me hubiese acordado así con el cero, qué sé yo. Bueno. Bueno, le cuento que el 048 nos dice Los Redondos, Notatorius Professionisti y Rock Jugular. Bueno, cómo no. Ahí está. Le pasamos eso entonces, ¿le parece? Sí, le parece, si lo pidió. Pregunta, boluda. Oh, Bueno, mira que hay manera y manera, Axel. ¿Por qué esta melodía para decir pienso en ti? Lo tenés que decir tan agresivamente, pienso en ti. Qué cosa, así con tanto. Y tal vez también era la manera que quería expresarlo. Claro, con tenía broma, que ponerle... Te das cuenta que pienso en ti, así tenía que poner violencia. Sí, tal vez trató de decirlo de varias maneras y ella o él no se daba por aludido. Claro. Era, digamos, los gustos van para con ella. Para con ella, sí, porque es Axel el que canta. Y qué sé yo, tal vez a Axel le gustaron un par de chicos. Bueno, qué sé yo, ni idea. Yo creo que le gustaban las mujeres. Bueno, igual entonces... no importa que le gustaba. No, pero... El tema lo canta él, creo que para una chica, Think About You. Y bueno, entonces ve, tal vez él le dijo de varias maneras, ella nunca se dio por aludida y hasta que le dijo, mirá, flaca. Tuvo que gritar. Claro. ¿Acaso usted no haría lo mismo estando en la situación de él? Que le dice a ella y nada. Claro, yo lo haría malo, pla. ¿Qué? Y si no te lo repito. Te quiero. Con te la repetición, me vamos. Mire que hasta en eso le pegó de oriental la tortura china. La tortura china, sí, bueno, ¿alguna vez? Sí. Persevera y triunfarás, me decía mi abuelo. Sí. Bueno, ¿tiene algo para decirme? No, nada, por ahora. Ah, bueno. Bien, ¿quiere que les lea algunas frasecitas de Fernandito Pessoa? Bueno, cuente. De este libro suyo, Aforismos y Afines. Cuente. Dice el grandísimo Pessoa. El dinero, odioso espía del idealismo a las órdenes de lo real. Con un cigarro caro y los ojos cerrados, ese rico. Todos nosotros tenemos momentos futuristas, como cuando, por ejemplo, tropezamos con una piedra. Dice Fernandito: pertenezco a una generación. Ajá. Suponiendo que esa generación sea más personas que yo, que perdió por igual la fe en los dioses de las religiones antiguas y la fe en los dioses de las religiones modernas. No puedo aceptar a Jehová ni a la humanidad. Cristo y el progreso son para mí mitos del mismo mundo. No creo en la Virgen María ni en la electricidad. Dice Pessoa. A ver. La esencia del progreso es decadencia. Progresar es morir, porque vivir es morir. Qué zarpado que este Pessoa. La verdad que sí. Qué tipo, qué cabeza. Qué clara que la qué tenía. Qué clara que la tenía Pessoa. La vida es un mal digno de ser gozado. Sí. Ahora se pone más pesimista. Ahí ves bien. Sí, pero igual aún en el pesimismo le queda bonita. Sí, le queda bien. Esperar por lo mejor es prepararse para lo peor. es la regla. Bueno, hablando del pesimismo. Ajá. El pesimismo es bueno cuando es fuente de energía. Mira, escuchen esta cortita. Pero ¿cuánto que dice? Oh, en bueno. 1, 2, 3, 4, 5. En 6 palabras. Qué lindo que le quedó contándolo encima. Si la gente viera que usted estaba con el dedito. Escuchen estas 6 palabras. A ver. Los misterios son de la esperanza. Dios. Ajá. Es la mejor broma de Dios. Esta también está buena, escucho. A ver. Todas estas cosas igual las subimos después al blog si alguno las quiere. Ah, bueno. Dios. Uh-huh. Es un concepto económico. A su sombra hacen su burocracia metafísica los padres de todas las religiones. Bueno, sigue con Dios. Le va a dar duro y parejo. Haya o no dioses, de ellos somos siervos. Miren, sí. Lo peor de esa frase es que si no hay dioses, nosotros los inventamos, así que de ellos somos siervos. Y no vamos a zafar nunca. Escuchen. A ver. El infierno. Uh-huh. Y el cielo. Sí. Continúan existiendo. Son eternos. Quien los tira del cielo, uh-huh, los tira a la tierra. Pero bueno, el infierno está encantador. Sí, sí. Mire esta, qué buena, son alucinantes. Cómprenselo este libro, está fantástico. Alguna cosa se perdió cuando el paraíso perdido se ganó. Sí. Es muy buena. Alguna cosa se perdió cuando el paraíso perdido se ganó. Qué bueno. Bueno, la última. Bueno. Prometo. ¿No es la muerte, incluso quizá fisiológicamente examinada, una especie de nacimiento? El nacimiento, tal vez, de lo que era incompleto en una forma completa o pura. Repita. Quilombo valor hizo peso. ¿No es la muerte, uh-huh, incluso quizá fisiológicamente examinada, uh-huh, una especie de nacimiento? Sí. El nacimiento, tal vez, de lo que era incompleto en una forma completa o pura. Sí. Está buena la idea. Está muy buena. Sí, sí, sí, a full. Sí, sí. Bueno, ahí está. Pasaban algunos aforismos así de este portugués Fernando Pessoa, astrólogo, también entre otras cosas era. Hablando sí. De eso, vio que ayer hablábamos de traer información sobre Cazuza, sí, de que ya habíamos hablado una vez de él y de en algún momento volver a traer algún tipo de información. ¿Sabe qué día nació Cazuza? Es terrible, usted me lo acaba de decir. Sí. Fuera del aire, es terrible. El 4 de abril del año 1958. 4 de abril. Pobrecito, 4 del 4. Te das cuenta que no existen las casualidades. No, no. Ni no. La vida que tuvo, pobre, naciendo un 4. Pero por eso dije, no, vio cuando en ese, no, se representa. Además, tenía que avisarle, porque mire si usted llega a pasar todas las que pobre Cazuza pasó. No, por favor. Avísenme, a mí me dijeron, mira, usted me dice que nació Cazuza un 4 de abril. Después sí. Me dijeron, el conde lo tenemos, nace un 4 de abril. No. Y bueno, los 24 años yo lo pasé, por suerte. Y bueno, y Cazuza, Cazuza murió a los 32. 32, no. Está cerquita. A Luther King lo mataron un 4 de abril. Pero igual, todas las cuestiones cuando pasan un 4, sea puro, ¿no? Ay, mire que hay que tener cuidado. Bien complicadita. Sí, sí, sí. Bueno, le leo un mensajito. Cuénteme, ¿eh? Che, disculpa, no sabes, no te tenemos agendado, che. Che. Al 345. Que nos dice... Hola, amigos. ¿Cómo Buenas. Andan? Bien, che, de primera. Pero... queremos saber a quién tenemos que saludar. Sí. Sería bueno. Es lo mismo que nos pasó con el 048. Claro, hey, den algún apodo, nombre. Claro. Dice, ¿podría ser que pasen al Apology de Nirvana? ¿Cómo no, amigo, amiga? Suena en la tanda, ¿te parece? Y sí, boludo, te lo pedí. Una formalidad. ¿Sabe usted de qué película es este tema? ¿No? ¿No sabe? Me suena alguna conocida al estilo Terminator. Terminator 2. Ah, mire este usted. Es el tema de la película. En el videoclip de la película, Axel se cruza con Terminator. ¡Ah! Oh, ¡qué malos que son todos! Oh. Ah, bueno, me parecía, ey. Soy cococha, dice, perdonen, jaja. Bueno, es nuevo su teléfono, si no, así lo agendamos, che. Así no le hacemos poner los nombres a cada rato. Bueno, a raíz de eso, el 048 nos dice, cambió el celu, soy el indio. Bueno, pero avisen, no, ¿cómo podemos saber que cambian los números? Claro, bueno, en todo caso, le decimos a los dos, avisen si este es el número que van a tener a partir de ahora y lo agendamos directamente a este. Claro, así no tienen que andar aclarando sus nombres. Claro, pues por ahí nos quedan como 4 o 5 números y no sabemos quién es, cuál es de cuál. Ahí está. Bueno, ¿cómo anda, Indio, tanto tiempo? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Buenas, cococha. ¿Cómo le va? ¿Bien? Vamos a poner un pisador, que diga. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Le parece? Ese también, ese otro pisador. No, ¿le no. parece? ¿Cómo le va? ¿Bien? No, se va a notar demasiado, muy forzado. Porque por ahí a usted le dice, ¿cómo le va? Bien, pero lo dice enojado, lo dice calmo. Entonces, ¿no? María, tiene claro. Tiene que mantenerlo. Aunque diga todos los días la misma palabra. Bien, 462-2124-156-70-76-44 los teléfonos. Nos vamos a ir entonces a la tanda musical y publicitaria. Vamos a ir con estos dos temitas entonces que nos pedía el Indio de Los Redondos. Nuotatori Professionisti y Rock Jugular. Vamos. Volvemos. No es para ir. We'll be right back.

Bien, Omar, qué sé yo. Estamos acá. Tenemos que estar acá porque queremos estar acá. Uh-huh. Nos bueno. Tienen que aguantar acá porque queremos. Exacto. Porque queremos nosotros. Uh-huh. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Lo que escuchábamos en la tanda eran dos temas muy lindos de Los Redondos para El Indio. Muy bien. El temita de Nirvana para Cococha. Uh-huh. Y después algo de Satriani. Sí, ¿qué le pasa? Que tengo para contarle un mensajito que nos llegaba en el corte. Y en este caso el mensaje es del Indio y nos dice: yo ando bien, hace mucho que no los podía escuchar. Ah, bueno. Ahí estamos. Entonces, me alegro que le vaya bien. Sí. Y qué bueno que por tanto tiempo no nos pudo escuchar. Se oxigenó. Claro, limpió su aura y se volvió a encontrar con este programa. Y el Indio nos dice: ¿qué pasó con la pequeña Joana? Joana viene los lunes y los miércoles. Uh-huh. Lindo, porque hubo algunos cambios estructurales en el programa. Y bueno, viene lunes y miércoles ahora. Bien. Yo lo dejo que conteste usted como que yo no supiera, como que no hiciera el programa todos los días. Sí, le puede contestar usted tranquilamente. Sí. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida mamacita, ay mi ruta pabilo, bienvenida a la cena, sopita de camarón. Bueno, no sé por qué me hizo acordar con esto que dijo recién. Acá salen las cosas para cualquier lado, no hay un encadenamiento lógico de las cosas. Por suerte existe la Asociación Libre. Me hizo acordar un poemita cortito que leí ayer de Emily Dickinson. Esto de... que me fascinó. Que se llama Soy Nadie. Es re cortito, pero miren qué bueno lo que dice Emily Dickinson. Escuchen. A ver, cuente. A mí me gusta verte, I wanna go to San Diego. Soy nadie. ¿Tú quién eres? ¿Eres tú también nadie? Ya somos dos entonces. No lo digas, lo contarían, ¿sabes? Qué tristeza ser alguien. Qué público. Como una rana decir el propio nombre junio entero para una charca admiradora. Calavera no llora, no tiene corazón. Bienvenida, mamacita. Fantástico. Muy buena. Qué alucinante, Emily Dickinson. Bueno, así vivió ella, ¿no? No publicó nada en vida, vivió recluida casi toda su vida en una habitación. Se publicó su hermano cuando ella muere, pero nunca publicó nada en vida ella. Este solo. Yo le iba a decir, tire otro más y este anda son ahí. Son cuatro versos. No hace falta más versos para decir lo que tiene que decir. A ver. Justamente él se llama Pequeñez. Y dice: es cosa tan pequeña nuestro llanto, son tan pequeña cosa los suspiros. Sin embargo, por cosas tan pequeñas, vosotros y nosotras nos morimos. Bienvenida, mi amor, de noche a la mañana. Ay, me pone la piel de gallina ese poemita. ¡Wow! Impresionante. Qué exacta, ¿no? Qué simple, así. ¡Wow! Welcome to Tijuana, con el color de Tijuana. Bienvenida, Tijuana. Bienvenida, mi amor, por la Panamericana. Bueno, hay que hacer efemérides, ¿no? Y estaría bueno poder hacerlo. Bueno, a ver qué les puedo contar. No sé. De mayo, Nelson Mandela jura. No, eso no. Salvador Dalí, hemos hablado muchas veces. Ah, le quería hacer. Usted que por ahí puede llegar a saber algo de deportes más que yo. Sí, más que te seguro. Pues bueno, por eso le digo. ¿Qué quiere saber? A ver, pregunte. No, porque ahora que hablaba de Nelson Mandela me acordaba la el deporte, bueno, a ver, ¿por dónde va la conexión? No, porque hay una película que se llama Invictus, que, digamos, habla de un mundial de rugby que se hizo en el año 1900. Rugby, ¿no? Ya le digo, rugby cero. Ah, bueno. De todos los deportes cero, lo que puedo saber un poco es de fútbol, lo demás deporte cero. Claro, no, porque yo quería saber si la anécdota que cuenta la película Invictus, o sea, todo lo que tiene que ver con el movimiento político a partir del rugby, en el año 1995, cuando Mandela es electo presidente, si es, digamos, está basada esa película en hechos reales o está muy alterado todo. No vi la película, no tengo idea del rugby, no sé ni cómo se juega, no sé las reglas, nada, de ningún deporte en realidad, salvo del fútbol. Y aparte no me gustaron, no me gustan mucho los rugby, eran. La gente que juega al rugby, generalmente tengo... He tenido mala experiencia y con gente que juega al rugby y no es que uno quiera generalizar, pero hay ciertas características comunes, sí, entre las personas que practican ese deporte que no son características que a mí me simpaticen. Ah, bueno, está bien. Pero al margen de eso no entiendo nada del deporte de nada. Está bien, entonces mala mi pregunta. La persona equivocada que de deporte bueno. Nada. ¿Qué? No, que me acordaba un dicho bastante popular de que usted es como la Jota. No, me considero así. No. Casi, pero no. No, en todos los deportes, pero el fútbol tenía una época de gloria. No voy a contar acá mis... No, aparte porque se pone colorado. Pero, bueno, he llegado a determinados lugares así jugando. Hasta que uno eligió otra vida, otras cosas, o pasaron cosas que a uno lo fueron desviando. Y uno tiene por ahí siempre amigos cercanos que le dicen: hey, sos un boludo, hubiera seguido así. Pero bueno, en un momento a uno le interesaron otras cosas. No, está bien. Y ahora uno por sabe otra, hasta dónde puede ceder y hasta dónde no. Claro, sí. Después ahora por otras cuestiones que ya uno no puede practicar más el deporte. Pero bueno, no me considero un OJ porque uno sabe sus limitaciones para todos los deportes. Pero para el fútbol... Era lo único que andaba cerquita. Iba bien. Cuando era joven y podía correr y no fumaba lo que fumo ahora. Y no me pasaban las cosas en la vida que me pasan ahora, que me hacen fumar 800 cigarrillos por día y esas cosas, ¿vio? Uno cuando es adolescente. Bueno, pero cuando es adolescente tiene un montón de energía para un montón de cosas. Claro, y sí. Ay, qué feo que sonamos. Pareciera que tuviéramos 55 cada uno. Bueno, pero yo con mi edad para el fútbol estoy de vuelta. Bueno, en realidad estábamos con las efemérides. Yo le dije Mandela y usted saltó al rugby. Pero porque le digo, está la anécdota de esa película que es con respecto al gobierno Mandela. Hay una vinculación. En realidad le había dicho Dalí después. Que bueno, asesinan al cura Mujica también. El cura de los villeros como sí. se hacía llamar. Bueno, muere Bob Marley también. También. Muere Alicia Moró de Justo. Nace Alma Fuerte, que es el apodo de Pedro Bonifacio Palacios. Sí. El poeta argentino. Bueno. Cursi, pero tiene un poco más lindo. Sí, no, no leí casi nada. Muy poco leí de Alma Fuerte. No, yo he leído, digamos, un par de libros que me han llegado. Y por momentos, cursi. Hasta las manos, pero está lindo igual. Bueno. Nacía Robastos, este escritor paraguayo. Nacía Steve Wonder. Nacía este que fundó el movimiento cooperativista. Owen, se llama él. Sí. Muere Sinatra. Sí. Y las cosas que pasan. Muere Javier Heró. Ese podríamos haber dicho algo. Sí. No, es como que esta semana no le convence ni medio a usted. No, no tengo ganas de hacer nada de la semana. Capaz que es eso. Ah, bueno, ahí está, ahí estamos. Muere Dickinson, Emily. Ayer sí. hablamos un poco de la obra de ella. Muere Charles Perrault, escritor francés. Perrault, este va... ese que se escribe Perrault. Perrault, exacto. Ah, el que escribe cuentos para niños. Bueno, exacto. Considerados después cuentos para niños. Después, mire, este se la digo. Ahora le voy a decir el personaje del cual usted va a hablar. Ajá. Pero mire lo que pasaba el 16 de mayo de 1982. ¿Qué pasaba? Se realiza en Obras el Festival de la Solidaridad Latinoamericana para recaudar ropa de abrigo y alimentos para los soldados en Malvinas. ¿Quiénes fueron los que participaron y apoyaron al gobierno militar en esta guerra? Le tiré nombre, que ya sabemos los tres primeros. El dúo Fantasía. Ajá, no, ese no. Ricardo Soulé. Edelmiro Molinari. Cantilo Duriet. Sí. Dulces 16. Papo. Muy bien. Rubén Rada. Ajá. Moro Satragni. Sí. Lito Nevia. Tantor. Luis Alberto Spinetta. Nito Mestre. Ay. León Gieco. Era sabido. Raúl Porchetto. Muy bien. Charlie García. Era. Y David Lebón. Ay, no faltó ninguno. No, estaban toditos. A todos estos personajes los apoyaron 60.000 personas en este recital. Bueno, bancando, sin dudas. Quieran o no quieran, directo o indirectamente, bancando a la dictadura militar que había acá en Argentina y por si acción o omisión. Legitimando esta guerra, la guerra de Malvinas. ¿No? Ahí están todos los que hoy cantan las cosas que cantan. Bueno, el único, mire, que en este caso siempre yo me acuerdo que el único más o menos que uno sabe, así más o menos coherente, es un cantante, de que, más allá de que a mí la música que hace no me gusta para nada, no me gusta la banda, no me gusta el absolutamente género. Absolutamente nada. Nada, de Los Violadores. Pero Piltrafa, que es el cantante de Los Violadores, en su momento había dicho que todos los que participaban ahí eran todos unos hijos de puta. Mire. En su momento lo dijo. Todos unos hijos de puta que estaban apoyando a la guerra. Y no participó. Y León Gieco, 20 años después, dijo que en su momento no le había hecho caso, pero que tenía razón Piltrafa. Parece, en eso sí no me gusta, porque parece la iglesia. Claro. O sea, la Inquisición estuvo mal, nos zarpamos ahí. Flaco, sí lo hiciste. Ya callate, porque hablar después, o sea, 20 años después. Aparte, no te arrepientas porque, a ver, yo algo así comentaba también ayer en La Flor en Jaque, que me hace acordar esto a la... Justamente usted decía la Iglesia Católica, claro. Que 600 años después, Juan Pablo II creo que fue el Papa, que dijo que se disculpaba que la Iglesia se había equivocado con Galileo Galilei. 600 años después se dieron cuenta que se habían equivocado. Pero en estos casos, cállate la boca, y el arrepentimiento, a ver, en mi concepto de arrepentirse es, vos te arrepentís de algo, o sea... Arrepentirse no es arrepentirse por el hecho de que vos en su momento lo hiciste y en su momento lo querías hacer. Sí. O sea, creo que el arrepentimiento va cuando vos hiciste algo que en su momento no lo querías hacer, pero de todas maneras tuviste que hacerlo. Entonces vos decís, te arrepentí porque dijiste, yo no lo quería hacer, pero lo tuve que hacer. Pues en su momento estabas convencido, en esa época estabas convencido, entonces no te tenés que... ¿De qué te vas a arrepentir? Si es lo que querías hacer. Además hay una cuestión de decir que se apoyaba directamente, tal vez no todos los artistas. Bueno, pero con este acto... Transaron con los militares, claro. para que los militares también le dejen organizar este festival. Sí, sí, sí, es que por eso, ahí es donde está, que uno por ahí dice, es acción, acción y omisión. Que nadie quita que por ahí haya cierto grado de negligencia, de ignorancia de ciertas cosas, pero al manifestarlo 20 años después es peor todavía, porque lo estás haciendo más evidente de antes de decir, bueno, sí, en ese momento me parecía que estaba bien por tal o cual razón, y aun cuando teníamos que apoyar la dictadura. Si lo crees en ese momento, después como que sos un boludo antes y sos un boludo ahora. Ojo, son percepciones personales, no puedo. Sí. Tampoco uno dice que sea así, pero si lo hiciste, ya está hecho, lo sentiste en ese momento, ya está. Sí, listo. Ahora no lo harías, bueno, otra cosa, listo, no, ahora no lo harías, pero en su momento. ¿Y Baglietto no estuvo en esa movida también? ¿No lo nombré a Baglietto? No. Y no sé si estuvo, la verdad que no me acuerdo. Ah. Yo era muy chiquitito. Sí. Pero, qué sé yo, no te arrepientas. Es reentendible, y esto lo hemos dicho siempre, o sea, uno no está juzgando acá nada, o sea, está dando su opinión sobre estos músicos que levantan banderas así. Como lo hace, bueno, toda la mayoría, qué sé yo, el cantante de las pelotas dice políticos ratas y después estaba sale una foto con Macri, qué sé yo. Pero lo que uno dice es esto, o sea, ¿qué pasa? Y esto es inevitable, hacer son personajes públicos, ya lo decía el Indio Solari para ir en una letra, más alto trepa el monito, así es la vida, el culo más se le ve. Sí. Y bueno, y es inevitable que pase eso, lo que yo voy es que, por ejemplo, le puede pasar a uno. Pero es que nos va a pasar. A mí me pueden decir, hey, vos te la pasas hablando en contra de esto. Y hey, ¿te acordás cuando tenías 20 años que fuiste hasta el lado? Y sí, yo a los 20 años era una persona. Claro. Ahora soy otra persona. No me arrepiento de lo que hice a los 20 años, porque a los 20 años estaba en esa y quería ser esa y punto. Ahora no lo haría, porque ahora estoy en otro contexto, soy otra persona distinta, que se cambió, que se modificó. Sí, sí. Y listo. Además también, obviamente, que uno tiene que ser consciente que eso pasó en el año 1982, estamos en el 2010 y nosotros lo vemos con los ojos de hoy. Seguramente. Que en ese momento mucha gente realmente creía para lo que era, que hasta, digamos, uno por ahí ha tenido contacto con ciertas personas, tanto que estuvieron en la guerra como afuera, y que cuentan las experiencias de ese momento. Y uno dice, bueno, es en cierta manera entendible. En algunos casos, y por lo menos para mí, la mayor pifiada, porque ni siquiera me parece que es un error, pero que no tiene demasiado sentido, es que se arrepienta 20 años después. Claro, sí. Ahí está el tema, porque uno puede llegar a decir, bueno, yo creía en esto. Está, sos un boludo bárbaro en su defecto, pero ¿quién soy yo para juzgar la creencia de alguien? Uh-huh. Ahora, arrepentirte, ahí te queda feísimo. Sí, ya está, ahí, callate la boca. Pero bueno, esto pasa, qué sé yo, es complicado. Pero que hay algo que hemos hablado también en algunas oportunidades, que creo yo, por lo menos, cuando, qué sé yo, se ve, se mide, se juzga la coherencia o incoherencia de alguien, creo que es algo que se puede juzgar, si se quiere, si la palabra no es juzgar la palabra, pero que uno puede, si quiere, analizar la coherencia de una persona en un lapso corto de tiempo, sí, me parece. Hablar de la coherencia de una persona de 30 años, agarrar los 30 años de una persona. Y no me parece justo. No me parece justo, porque decir, mirá lo que dijo este tipo y mirá lo que está haciendo ahora. Pero ese tipo, lo que vos estás diciendo, lo dijo cuando tenía 25 años. Claro. Ese tipo ahora tiene 40. Y le pasaron 15 años, ni más ni menos que 15 años de su vida, experiencias distintas, y que ahora está en otra. Lo que dijo, lo dijo a los 25. Ahora tiene 40. No se puede medir. No es incoherencia. No. O sea, creo que hasta sería triste que sea exactamente lo mismo, pensando exactamente lo mismo a los 25 con los 40. Si usted me dice, bueno, en un lapso menos de tiempo, ahí me voy a escuchar, vos estás diciendo esto ahora y después... Dentro de 3 meses. La semana que viene estaba haciendo eso que... Bueno, ahí sí, eso es otra cosa. Pero después medirlo así en lapsos de tiempo, me parece que... En tanta cantidad de años, no. Se habla con muchos personajes. Y además por una cuestión que uno sí siempre va a estar... tocado y cruzado por lo que le va pasando diariamente, y hay cuestiones que van más allá de la racionalización, que uno, póngale, usted hoy está enojado por tal o cual cosa y hace tal o cual acto, y está bien, hoy si quiere le fue lo mejor o lo peor de su vida, pero estamos hablando de un día con las características y todas las potencialidades que tiene ese día, ese momento. Claro. Entonces tampoco, si empieza a medir cada día de cada persona, primero, fíjese cada uno. Primero que nada, eso es mediocridad. Bueno. Mediocridad total, ¿qué te importa? Fíjate vos qué pasé con tu vida, qué sé yo. día estoy más convencida que este programa realmente sobre lo que no quiere hablar, que no hable. No era la idea hablar de esto, no, en no, absoluto. Estoy de acuerdo con usted. Y este programa siempre dice, por ahí de ciertas cosas no vamos a hablar. Y terminamos hablando. Pero bueno, cada uno igual, quieran lo que quieran, problema de ellos. Sí, o sea, uno lo remarca porque son estos personajes que se ellos mismos se autoproclaman, ¿no? De determinada manera y la gente lamentablemente lo tiene como modelos de no sé qué, a muchos de ellos, no todos, pero hay gente que los tiene como modelos de determinada causa, ¿no? Como, bueno, no son modelos de nada, muchachos. Y bueno, mire, justamente usted hoy hablaba de los dioses con respecto a la frase que decía Pessoa, y ahí está donde uno, o sea, está bien, ellos cargan banderas y alucinante por ellos, en su defecto, o qué grosso error el que están cometiendo. Pero más allá de eso, el mote que uno le pone de dioses a cada uno. Claro. Ojo, ni tampoco yo estoy diciendo que... Ni siquiera que esté mal cargar banderas, ¿no? Ni mucho no, menos. No, porque va en cada uno qué es lo que hace. Claro, cada uno sabe y cree en lo que cree, y está fantástico. El tema somos nosotros que le damos más validez o por ahí exaltamos ciertas cosas cuando son personas. Y sí, no son monstruos extraordinarios. No le demos ese de privilegio. Bueno, ¿cómo le va, pajarrete? Buenas, pájaro. ¿Todo bien? Nos dice la trola rosarina. Ah. Recién estaba aterrizando en Buenos Aires en el 82. Ah, bien, bien. Ahí está. No, porque yo lo que sabía con respecto... Yo no lo voy a decir de esa forma, a mí me sale de la otra manera. Ay, con respecto a la trola rosarina es que le viene... O sea, cae injusto... En la época en la cual no se pasa música en inglés, y entonces a raíz de esto tenían estupidez. Que... Bueno. Pero bueno, la historia que quiere que le diga. Sí, sí, sí. Si quiere yo lo tergiverso. Estúpida, somos avatares de la estupidez pasada. Bueno. Entonces a raíz de esta cuestión es que la trova rosarina tiene también más auge, porque eran artistas nuevos de habla castellana. Y se le tenía que dar muchísima más cabida. Obviamente todos los que usted nombró estaban más que en boga, pero este hecho es lo que le da una cabida muy importante a la trova. Nos llegaba un mensaje de Virgen y Chelo. ¿Cómo andan? ¡Tanto tiempo! Buenas tardes. Y nos dicen, hola Bebota, buenas. Muchas gracias. Dice, quisiera escuchar el tema de Manu Chao, La vida es una tómbola. El programa de la mañana, cero mina, no lo pasan. Ay, está vida tómbola. Ay, pues ajá. Se perdió el último disco de Manu Chao. Ese es el último disco de Radio, ¿cómo se llama? Radiolina, la Radiolina. La Radiolina. Ay, no sé si está ese, che. Porque estaba el disco ese acá en un momento y desapareció de la compu. Y en todo caso vamos a ver si está fuera de la compu. Bueno, si no, si quiere le pasamos otro de Manu, ¿te parece? Bueno, el pájaro dice perdón, la trova quise decir. Entendemos los actos fallidos. Sí, pájaro, se entiende. No se disculpe. No, aparte gracias a Freud ya está todo dicho. Bueno, sí, cero mina a la mañana. En este programa creo que hay más minas que hombres. Ah, sí, hombre, estoy yo solo. Sí, conduciendo, digamos. Sí. No, porque oyente que sepamos son más varones que mujeres. Sí, también. Y acá también son más, no, en el programa son más mujeres, ustedes, sí. Joana. O sea, son dos contra uno. ¿Por qué contra? Nadie se le está enfrentando a usted. ¿No? Al contrario. Ah. ¿Qué de la Sabri? No tengo ni idea. ¿Sigue escuchando Sabri? ¿O ya se enojó con este programa como su amiga que se había enojado con este programa? ¿Eh? No, me parece que hay otros menesteres con respecto a la Sabri. Ah, el, ¿sí?, alejamiento es por otras cuestiones, me parece. Ah, bueno, porque... ¿cómo era? ¿La Mechi? ¿Mecha? Sí. Se había enojado con este programa. Y nosotros decíamos, pero no la escuché si te enojás. Claro. Bueno, ¿no pasa que le pasó eso a Sabri? Pero porque... ¿Por si qué? Nosotros somos buenitos. Sembramos armonía. ¿Eh? Bueno, vamos a hablar de lo que íbamos a hablar en el próximo bloque. Bueno, si usted de quiere. De lo que estaba supuestamente, en teoría, entre comillas, pactado. Vamos a terminar hablando de cualquier otra cosa, pero no importa. No, no, no, vamos a hablar de ese escritor el próximo bloque. Qué poca fe le tengo. Se lo prometo. Próxima estación Esperanza, compañera. Bien, 462-2124-156-70-76-44 los teléfonos. Bien. Vamos a ir con un tema pájaro. A pesar de todo, quiero que sepa que lo queremos mucho. ¿Qué vamos que a hay un aprecio enorme. Más allá. Pero es así, uno... Es la vida, pájaro. Uno siempre va a salir lastimado. No es intencional, no es personal, no es contra usted. No, para nada. No lo sienta así. Pero es que a veces uno es un avatar en cada momento y en cada circunstancia, y esta no va a ser la excepción. Sepa que igual el afecto está. Igual, para sopesar, en este caso, si usted quiere alivianar el dolor, la pena, pidiendo alguna canción, que nos avise, que trate de que esté en la compu. Pero claro, tiene un tema que esté, pájaro, y se lo pasamos. Sí, sí. Para, sí, bueno, compensar este mal trago que va a tener a partir de ahora. Escuchamos un temita clásico de Creedence. Hey, tonight. Yes, yes. Hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no quiero, hoy día luna, día pena,

bondage, boy. Howling over to some ant-articulated moon. In the frostbite night, with the flaps gone white, shrieking as you spot the hoop across the room. There it goes again. It's that hoop. You know it must be a penguin bow down. When you hear that terrible weep in the bank, no other event was the round. Jim. Just like a penguin in bondage, boy. Just like a penguin in bondage, boy. Oh yeah, oh yeah, oh. Oh, you must be careful not to leave those straps too loose. Cause she just might turn you in. Cause she just might turn you in. Yes, sir. And leave you sort of a dried up, wizened little ministry. Bow, wow, round. Hacía mucho que no le decía que me encanta esa frase. Hacía bastante. Como una semana, una no, cosa así. No, hace mucho que no recalco esa frase de Skye Beilinson. Soy un náufrago en el tiempo intentando hacer pie. Qué fantástica, qué linda manera de definirse. Y qué linda manera de poder definirme. Un náufrago en el tiempo intentando hacer pie. ¡Wow! Pero me gusta, o sea, cuando Skye se pone romántico me gusta, tiene una faceta así interesante. Tendríamos que pedirle a los chicos del Ojo Blindado, que una vez estuvieron comentando así una entrevista última que se le había hecho a Skye. Ah, la que él dice que hay que volver al romanticismo. Claro, uh-huh. Que empieza a hablar de todo el romanticismo, así. Bueno, continuamos aquí al 462-2124, al 156 70-76-44. Uh-huh. Lo que escuchábamos era en primer término Creedence. Sí. Después dos temitas hermosos de Manu Chao: Día Luna, Día Pena y Minia Galera. Uh-huh. Y después un temita de Zappa. Bien. Bueno, el pájaro que nos mandaba unos mensajitos. A ver. Primero, apenas nos íbamos a la tanda, que yo le decía que igual lo queríamos. Sí. Decía, no aclare que oscurece. Y después nos dice el pájaro, con Zappa enmendó el despropósito anterior. Ah, bueno, buenísimo. ¿Vio? Bien. Compensamos, pájaro. Le cuento que también los temitas de Manu Chao iban dedicados para Fernando. Ajá. Que nos llamaba y más que nada era para preguntarse, pues se había quedado pensando y buscando a ver de quién era, o sea, quién era el autor de la frase que mencionaba usted. Si no puedes vivir como quieres, por lo menos vive como puedes dignamente, una cuestión así. Sí, no, si no puedes llegar a ser lo que eres, si no puedes vivir con, sí, como eres, una cuestión así. Vive dignamente como puedes. Algo, ya se me trabó todo, perdón. Bueno, entonces le decíamos, trata de ser dignamente lo que puedes. Ahí, si no puedes ser dignamente lo que quieres, trata de ser dignamente lo que puedes, algo así. Y entonces, bueno, le decíamos que era, que creíamos que era de sí, Henrik Ibsen. Porque leímos de tanto esta semana, pero creo que era de Ibsen esa, che. Sí. Y bueno, y nos decía que le gustaba el programa también y que precisamente ya dice, ya que bueno, están... Bueno, eso no lo hacemos caro. No, no, eso es elección propia que le vamos a hacer. Y nos decía que ya que estábamos con Manu Chao, que le dedicáramos un temita también para él. Así que estos de Manu Chao también iban para bueno, él. Bueno, muchísimas gracias, che, por comunicarte, sí, por estar ahí. Así que ahí van dedicados los dos temas de Manu Chao para Fernando y para Virgen y Chelo. Uh-huh. Y también le mandamos muchos besos a la jefa blindada y al Fede. Porque hoy a la jefa le tocó estar de oyente. Ah, así estuvo de oyente que, hoy. Sí, sí, sí. Así que muchos besos para ella, para el Fede y bueno, y obviamente que también para el productor. Bueno, dicho todo lo que había que decir, no hay que hacerse más los dolobus. Bueno. Vamos a hablar de un personaje mexicano. Sí, sí, sí. ¿Digo bien? Dice muy bien. Bueno, este personaje mexicano del cual vamos a hablar, ya nos vamos a encontrar, no se hagan problemas. Vaya un 16 de mayo. Un 16 de mayo del año 1918. Bien. Nace el escritor Juan Rulfo, autor del famoso Ya no llama, Pedro Páramo. Muy bien. Y le cuento que Juan Rulfo es Juan Nepomuceno Carlos Pérez Vizcaíno. Bueno, sí, Rulfo. Pero el tema es que, no, porque todo tiene su porqué, por lo menos en Juan Rulfo. Él se llamaba, digamos, se apellidó Rulfo por un pedido de María, la abuela de él. Porque ella, digamos, en su familia habían sido 7 hermanas y un solo varón, el cual murió soltero. Como no había tenido descendencia y su apellido se perdía ahí, claro, le pidió, digamos, a sus familiares que sus nietos tuvieran ese apellido. Y más que nada, en este caso, siendo varón y que mantenía la tradición. Ahí está. Bueno, Rulfo, que según varios, siempre lo han comparado y han dicho que era el Roberto Bar de México. Sí, y en algunos casos hasta más todavía. Porque, por ejemplo, Borges dice que Pedro Páramo es una de las mejores novelas de la literatura de lengua hispánica. Wow. Y aún de la literatura. En general. Tanto, yo lo leí Pedro Páramo, está lindo, pero tampoco a mí me pareció tan. Pero bueno, lo dice Borges. Si lo dice Borges. Por ejemplo, también Monsi Weiss en su momento dice que en nuestra cultura nacional Juan Rulfo ha sido un intérprete absolutamente confiable de la lógica íntima, los modos de ser, el sentido idiomático, la poesía secreta y pública de los pueblos y las comunidades campesinas. Claro, eso es lo que le iba a decir. Claro, mantenidas en la marginalidad y en el olvido. Sí, yo, por ejemplo, leí Pedro Páramo y el Ya no llamas. Uh-huh. Y sí, la temática es bien de la vida campesina. Entonces, a lo que yo voy es que al leerlo a Rulfo es como que muy bien escrito. Bueno, no, está descubriendo nada nuevo. Claro, no vamos a aclarar nada, pero digo, a mí no se me producía esa empatía, digamos, no me sentía identificado y no me atrapaba demasiado las historias, digamos, pero muy bien igual. No vamos a descubrir nada, dice hablar. No, aparte, claro, aparte, en lo suyo es magistral. Y sí. frontera. Contándole un poquito sobre su nacimiento y su niñez, le cuento que él creció en el pueblo de San Gabriel, que en su momento era una villa rural, y que esta villa estaba dominada por la superstición y el culto a los muertos. Ah, mira. Él, digamos, ya de chiquito tuvo lamentablemente malas experiencias, dado que su padre es asesinado en el año 1923, cuando él tenía tan solo 7 años. No, discúlpeme, 5. Y que al papá le dispararon en la nuca. Y la madre murió en 1927, cuando él tenía 9. Uh-huh. Esto fue también a raíz de lo que se consideraron la Guerra de los Cristeros, que fueron luchas religiosas que se dieron desde más o menos los años 20 y que fueron particularmente violentas en el estado de Jalisco, que era donde había nacido Rulfo. Con respecto a esto, Rulfo dice: entonces vivía en una zona de devastación, no solo de devastación humana, sino devastación geográfica. Nunca encontré ni he encontrado hasta la fecha la lógica de todo eso. No se puede atribuir a la revolución, fue más bien una cosa atávica, una cosa de destino, una cosa ilógica. Te cuento que en el año 1934 él ya se traslada a la Ciudad de México, donde trabajó como agente de inmigrantes en la Secretaría de la Gobernación, y a partir del año 1938, 4 años después, comienza a viajar por algunas regiones del país, en este caso en las comisiones de servicio público. Esto por lo que el trabajo que venía realizando, y estos viajes van a ser muy relevantes para su literatura. Uh-huh. Dado que a partir de estos viajes es que él empieza, si se quiere esbozar lo que después va a ser el Llano en Llamas del año 1953 y Pedro Páramo del año 1955. Le cuento también que él había querido anotarse en la Universidad de Guadalajara para estudiar, uh-huh, pero una huelga le impide que se pueda anotar. A partir de esto es que él se traslada a México y se quiere inscribir ahí en la universidad, lo cual también resulta ser imposible porque hay, digamos, como que hay materias y demás que no eran compatibles, por ende no se puede inscribir. Y bueno, era una señal, no tenía que estudiar en la universidad, Rulfo. Y no, pero usted sabe que él, aún así, tosudo como era, dice, asiste como oyente a los cursos de historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Dicen que a partir de esto se convierte en un experto conocedor de la bibliografía histórica, antropológica y geográfica de México. Uh-huh. Y que dice que él realizó un estudio minucioso, y hay un estudio minucioso también de su obra con respecto a todo esto, y a las fotografías que permiten rastrear todo lo que tiene que ver con la historia y la vivencia de los habitantes mexicanos. Yo hoy pago las consecuencias. Sí, muy regionalista, claro, la literatura de Rulfo. Muy, muy característica, sí, del lugar, y sí. Yo me encuentro tirado, incapaz, sin ganas de vivir. Mire, admiradores de Rulfo, ajá, se cuentan, por ejemplo, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Günter Grass, Susan Sontag, Elías Canetti y Enrique Vilas Matas. Ahí está. Y después, bueno, el amigo suyo, don Carlos Fuentes. Por acabar, el fin termina bien. Le cuento que, como yo le había mencionado, la guerra cristera, que, uh-huh, es, que se había dado en los años 20, habían influido mucho en su vida, y precisamente a raíz de esto es que tienen muchas de las cuestiones en los cuentos de El Llano en Llama y en la novela de Pedro Páramo. Se dice que en cuanto a su literatura es impresionante la fotografía que muestra de sus lugares, y que en algunos casos tiene lo que después se lo denominó, se lo etiquetó dentro del realismo mágico, porque está muy influenciado por su pueblo, donde lo mágico y la lógica se relacionaban un montón. Y sumado a los viajes que yo le había comentado, la relación con las costumbres y el pueblo indígena son cosas que a él lo dejaron muy marcado. Todo esto es lo que usted puede llegar a encontrar en la literatura de Juan Rulfo. ¿Qué le pasa? Nada, nada, nada. Bueno, le cuento que las dos, ya para ir terminando con la vida de Juan Rulfo, le cuento que las dos últimas décadas de su vida las dedicó a trabajar más que nada en el Instituto Nacional Indigenista de México, donde se encargó de la edición de colecciones muy importantes con respecto a la antropología, tanto sea contemporánea como antigua de México. Y que también el mismo Rulfo había sido un atento lector de todo, de como le había mencionado, la historia, la geografía y la antropología mexicana. Me había olvidado de comentarle que aproximadamente para mediados de los años 40, cuando él tenía más de 30 y pico, es que el muchacho se casa, aparece en su vida. El amor, llegó, sí. El amor, golpea su puerta. Sí, apareció. El bichito. Apareció Clara Aparicio en su vida, que durante un tiempo se sabe que la relación que había entre ellos era una relación epistolar, pero que se casa con ella en el año 48. Ahí está. Seguramente es mexicano y habrá escuchado al Tri. No, que es muy levante. Sí. El Tri decía en una de sus canciones: si el amor golpea tu puerta, déjalo entrar. Básico. Y ojalá y haya hecho eso. Y sí, evidentemente lo dejó entrar. Sí, sí, sí. Además, a partir de esta unión se dice que la familia comienza a aumentar, y que en ese momento él estaba trabajando en una empresa de neumáticos, y que dice, bueno, no, ya basta, vamos a dedicarnos a lo nuestro. Y le cuento que en el año 52 obtiene dos becas consecutivas del Centro Mexicano de Escritores, que en este caso, en ese momento, había sido fundado por Margaret Sheed. Y esto es lo que posibilita que se publique tanto sea El Llano en Llama como Pedro Páramo. Ah, mire usted. Mire, ahí está el porqué de esa gran edición. Oreja de chancho, pata de cabra, trompa de elefante y culo de mandril. Sí, ¿qué le pasa? ¿Cómo está este programa hoy? No, está terrible. Le cuento, sí, que había encontrado una frasecita que a mí me gustaba mucho de Rulfo. De Rulfo, que dice: la ilusión, eso cuesta caro. A mí me costó vivir más de lo debido. Uf. Mira tus ojos, roba su brillo. dragón. ¿A qué edad muere, Juancito? Qué pregunta complicada que le hice. No, él muere en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986 a los 68 años. Ah, bueno, bien. Yo pensé que había muerto más joven, Rulfo. No, bien. No, yo le digo porque... Estaba con los deditos así tecleando. Por eso. ¿En el año 86 murió? Muere en el año 86. ¿En qué año surge? Entonces sí escuchó el Tri, seguro lo debe haber escuchado. Sí, estoy seguro, como Bolaño contaba un amigo el otro día cuando hablamos de Bolaño, que escuchaba el Tri. Bueno. Que le había tirado una frase del Tri, no me acuerdo cuál era ahora. Ah, mire. Ah, ¿quién le dio el derecho para decidir? El destino de los mexicanos. Ahí está. Creo que era esa frase. Cuando el Tri se enojaba con el presidente Salinas, creo. Mira. No dice nada el presidente. Políticamente, ¿qué onda? Siempre que estuvo con la causa indígena, ¿no? Más que nada, o sea, de la información que pude encontrar con respecto a él, sí. No adhirió demasiado, o sea, políticamente a una bandera específica. Ajá. De lo que yo sé, obviamente, que por ahí hay cuestiones que uno no está tan imbuido. Bueno, su propia bandera, me parece. Y más que interesante. Igual, en su momento, él estaba emparentado con la tradición de la literatura de la Revolución Mexicana. Ajá. Pero en el caso de él, se evidencia cuando él crea que era lo que era Comala, que aparece en Pedro Páramo. Uh-huh. El pueblo ese que precisamente estaba devastado por la violencia y habitado solo por almas en pena. Sí, mucha violencia, seres desahuciados, sí, en las obras sí. de Rulfo. Mire... Como para tener apenas una idea, un poquitito, uh-huh. Le traje un fragmentito de Pedro Páramo. Pedro Páramo. Uh-huh. Y dice así. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. Un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de ese otro, no estoy segura. No estoy segura de qué hará, si le dará gusto verte o conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, después que a mis manos le costó zafarse de sus manos muertas. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas. Sí, linda historia la de Pedro Páramo. Yo la leí hace mucho, tendría que volverla a leer más ahora de grande. Pero sí, es esa historia, ¿no? Que va a buscar a su padre, que justamente es Pedro Páramo. Linda, muy linda historia. Qué lindo. Por lo que cuenta, sí, tampoco, no sé, si fue un tipo que anduvo así en la movida literaria, en la bohemia, no. No sé, no tiene demasiada pinta. Más bien, bajo perfil. Ajá, por ejemplo, con todo, historias de sexo, de drogas, de bohemia, de cagarse de hambre, comerse a su perro. No. Y bueno, pero era Rulfo. Ya es suficiente con la literatura. Todos los que los que sufrieron, sí. Y los que padecieron, es como que sí, por eso no tuvo una vida así muy agitada, de mucho sufrimiento, intensidad, Rulfo. No, de lo que, o sea, por eso le digo, de todas las cuestiones que por ahí yo he llegado a saber de Rulfo, no es una personalidad que haya digamos, sido demasiado extravagante, no es una personalidad que haya estado demasiado imbuido en un montón de cuestiones. O sea, con decirle que sí, a él la familia le dijo de estudiar abogacía. Como todos. Claro, y él no quiso, pero obviamente a raíz de esto se puso a laburar y fue, digamos, cierto alejamiento. Y en cuanto a su vida amorosa, no hay datos específicos. Sí se sabe de Clara, porque, claro. Fantástico, y tuvo y siguió con esa mujer. Claro. Bueno, entonces, a partir de ahí, pero por eso le digo, y en cuanto a lo, más bien lo político panfletario, por llamarlo de alguna manera, estuvo, sí, muy imbuido con la causa indígena. Claro. Bueno, por eso estuvo bastante. No fue una vida excéntrica, digamos. No. Bueno, ahí está. ¿Vio? Pudimos al final hablar de Rulfo. No nos deliramos. Si nos queremos delirar, nos deliramos ahora. Pero ya está. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Sí, pobre Rulfo. Si no, finito. Siempre lo pateamos y lo pateamos, pobrecito. Bueno, está llegando al fin esta semana. ¿Qué semana la semana? Sí, una ola de fuego, Sky. Y nos está devorando de a poquito. Pero al final no hay chanchito que le venga bien a usted. ¿Cómo? Si tiene una vida agitada, pues tiene una vida agitada. Si tiene una vida tranquila, porque tiene una vida tranquila. Ah, sí, yo soy así. No. Es hora que me vaya conociendo. Lo malo de todo esto es que usted puede llegar a tener adeptos a esas cuestiones, que no le queda bien ni una. Ninguna, y no. Porque, bueno, ya lo hemos hablado. Todo tranqui, uno dice, hey, vamos a vivir la vida, es esto, ¿no? El momento, la intensidad, ¿no? Alucinante, como siempre me decía un amigo, ¿no? Cuando hablábamos de esto, que me decía, hey, buenísimo, cuando vas a hablar con una mujer y que tenés todo eso en el cuerpo y que te sentís vivo. Bueno, sí, te sentís vivo. A veces preferís sentirse un poquito muerto. Entonces cuando no pasa nada uno se queja. Cuando pasa mucho uno también se queja. Y así es la vida. Y no vamos a morir así quejándonos, pero disfrutándonos, disfrutando esa queja también. Como decía Pessoa por ahí, no sé. Es la vida, no sé. Es un mal digno de ser gozado. ¿No? Y vaya si vale la pena ser gozado, ¿no? Vivir no es preciso, navegar es preciso, decía Pessoa. ¿Cómo estamos con Pessoa esta semana? Sí, terrible. Igual es como, en este programa por lo menos, ha sido muy, digamos, muy llamado, muy buscado el hecho de la cuestión de Pessoa, que ha salido siempre. Pero aún así, no con la parte pesimista de Pessoa, como la otra, la más polenta, más viva. Pero sí, Pessoa se cagaba en todo. Sí, sí, sí, alucinante igual. Fantástico, sí. Hay tan poca gente que ame los paisajes que no existen, dice Pessoa. Bueno, me quería acordar de una que estoy leyendo, que digo así, poemas de Rilke. Ajá. Y no sé, más o menos un hermoso que terminaba una cosa así. Si no tengo alas, prefiero el fin. Una cosa así, alucinante. Impresionante. Bueno, quiero así muy rápidamente, resumidamente, contarnos qué hay para hacer este fin de semana, así rápido. Sí, ya. Rápido, así, cortito, sí, y al pie. Cortito y al pie. Bueno, le cuento que se está presentando los viernes y sábados de mayo. Esto es a las 10 de la noche. en el Teatro La Morada, de golpe dejé de buscar. En este caso, bajo la dirección de Gustavo Di Pinto. Tiene también para el domingo, para ver Clown con Qué de Qué, que se presentan los domingos también de mayo a las 8 de la noche. Tanto sea de golpe dejé de buscar como Qué de Qué, tienen un costo de 20 pesos. Pero en el caso de Qué de Qué, tienen entradas 2x1. Quien quiera para el domingo que viene, tiene toda la semana que viene para avisarnos. Y Qué de Qué se presenta en el Cultural de Abajo, que queda entre Ríos y San Lorenzo. Y para finalizar, pero ya no este sábado, les dejamos una semanita de tranquilidad, porque el sábado 22 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, se realiza el Festival de Cortos Rosarinos, y esto es en la Sala de Cine Arteón, en Sarmiento 778. Para averiguar, llamar y pedir entradas, comuníquense con Marcos al 153-957-299. Tanto te va a quejar, tanto. Mira que nosotros nos quejamos, Kai, pero vos. Bien, ¿quiere recordar mail, blog, para que la gente se comunique con este programa? Bueno. Si no extrañan el fin de semana y así, se quieren comunicar. ¿Por qué nos van a extrañar? Y justo nosotros. Hay gente que extraña cada cosa, compañera. No me haga hablar. No, mejor nada. No me quiero enterar. No tenga problema. Le recuerdo entonces que nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y el mail es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Cosa loca, vine, se lo comento así. A ver. ¿Saben que le mandaron un mail a este programa? Ajá. Sobre un premio. ¿Qué premio? Claro, sí. Muy loco eso, yo vio. Así como leo esas cosas, si las paso. Llegó un mail. Ajá. Como una cosa así, invitando. Uh-huh. El premio... No, Lenin. No, no. Es Lanin. El premio Lanin. Lanin. Sí, se realiza en la Patagonia. Y es un poco evidente. Sí. Por lo menos el único que me suena. Bueno, el premio Lanin para radio y televisión. Ajá. Que, bueno... Los premios, vio que hay diferentes rubros. Sí. Entonces mandaron para retirar, para que retiremos la ficha de inscripción. Uh-huh. Para competir en premios de programas de radio y de televisión de todo el país. Claro, bueno, sí, mandaron para que... Y le da todos los rubros, ¿vio? Sí. Entonces yo estuve así investigando un poco y le digo... Igual cerraba hoy, creo, la inscripción. Ah, pero la producción, ¿qué? Vio cómo es. Le hablé 2 semanas después. Dice, ah, después. Dice, ¿por igual, qué no llenó la ficha? Porque no me interesaba mucho. ¿Qué quiere creer? Mire si este programa se ganaba por lo menos un viaje para recibir el premio. Me pego el viaje. Aprovecho el viaje, ni en pedo ya se entregan. Esas cosas feas. No, así. Entrega no, usted recibe. Si no, bueno, premio... pero todas esas cosas no, asquerosas. No, vamos a la Patagonia, o sea, tantos lugares lindos que hay para ir en la Patagonia que para ir ahí metes en un salón ahí. Pero igual había una complicación, porque cuando decía los rubros. Sí. Y yo le estaba con parte de la producción. Ajá. Le digo, a ver, ¿cuál es el rubro? ¿En qué rubro va este programa? ¿Pero alguno que ande cerquita? No sabía cuál, no, le digo, no. No sé, le digo, cuál es el rubro. Digo, no, estos premios no, viste, son una cagada. Digo, todo muy específico. ¿Cómo calificar así? No se puede separar tanto. No, ¿cómo es? No se puede hacer nada. Conté la palabra que quiero decir, que no me sale. Determinación, estructuramiento. No, es cuando arma una... Cuando usted arma una clasificación. ¿Cómo se dice? Conté. No es una topografía, no es una tipografía. Bueno, espere que no me acabo de... No es una taquigrafía tampoco. Igual, me acabo de acordar una cosa. Que el... Es un asco la producción. No, yo no me trabé. Me está chiflando la producción. Que se había olvidado de mencionar que le agradecía a Diego El Lata por un mail que nos mandaba de un poemita que... Sí, usted siga, ¿no? Haga caso omiso de las cosas que pasan a su alrededor. No, entre usted y la producción es un quilombo. Sí. Bueno, de un poema que tenía, digamos, un dibujo y todo de Neruda. Sí, pero no es de Neruda ese poema. Bueno, eso me decía la producción, que agradezca el mail, pero que avise que no es de Neruda, que no saben de quién es. No, pero sí es un poema muy famoso, así que anda dando vuelta por internet, que se le atribuye a Neruda. Pero que no es de Neruda. Es casi que un poema que dice: muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito. No, pero este también hablaba del está prohibido vivir sin no sé qué cosa. ¿No es muere lentamente? No es ese. Queda prohibido. Ah, no, entonces ese es de Neruda. Ese sí es de Neruda. El que no es de Neruda, que anda dando vuelta, es uno que se llama muere lentamente. Ah, no, entonces no. Pero el queda prohibido, sí, ese es de Neruda. Bueno, entonces le agradecemos. Ve que encima la producción me avisa mal. Bueno, ¿qué quiere? Y bueno, entonces le agradecemos por ese mail a Diego Lata. Bien, nos tenemos que ir al recarajo. Sí, porque esto es un desastre. Sí. Ya nos fuimos al carajo hace rato que nos fuimos al carajo. Ahora bueno, sí nos tenemos que ir del programa acá, sí. Claro, tiene que finalizar este irnos al carajo. Exacto. Les agradecemos a todos los que están ahí del otro lado, che, como siempre, a los que nos siguen a través del Blogspot, a los que nos siguen a través de www.radiowalden.com.ar. Y bueno, no sé, acá en la Estación del Sur nos reencontramos el próximo lunes a las 13 horas. Muchas gracias y muchos besos para todos. Buen fin de semana para aquel que quiere y si no, que estén mal del todo. Ah, sí, eso se trata. Que la pasen bien, che. Disfruten de sus días, que más tarde de lo que se imaginan. No sé si era. Bueno, nos vamos con esta oda al callejón. Que lo disfruten. Callejón,